entramos en los territorios de poder de don Juan Ignacio Cuesta, o debería decir Fray Juan Ignacio de la Cuesta, pues también es, yo creo que es más adecuado. En todo caso, el profesor Bacterio para Todos, que hoy nos invita a pasear por el País Vasco. Yo creo que es una maravilla, es una oportunidad única, es una tierra privilegiada, y la verdad es que cuando llegas a San Sebastián, pues te sientes diferente. ¿Qué tal, Juanig? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, Fray Juan Ignacio de la Cuesta? Pues aquí estamos en periodo de espiritualmente recogido. O sea, estás aislado ahí en tu tonel, cual Diógenes. Bueno. Sí. Bueno, qué hermosa visita, ¿verdad?, tiene el País Vasco, ¿verdad? ¿Qué lugar tan bello? Bueno, el País Vasco en todo su conjunto es un lugar absolutamente mágico. No hay nada más que ir por sus carreteras para darse cuenta de que esa tierra tan tortuosa encierra una forma de espiritualidad distinta, pero posiblemente, y eso lo sabe poca gente, sea originaria del resto de la espiritualidad de la península ibérica. Por una sencilla razón, porque quizás su deidad principal, que es Mari, aquella que estudió Miguel de Barandiarán, ha sido exportada hasta incluso imbricarse de alguna manera con los mitos marianos, ¿no? De alguna manera hay algún estudioso que apunta a la idea de que posiblemente el euskera original, no el actual, sino el original, era la lengua que se hablaba en la península ibérica antes de la romanización. Sí. Sí, porque el euskera actual es un idioma prácticamente inventado, o reinventado. Hombre, pues de alguna manera pues había que hacer alguna cosa. Claro, no, se unificaron, había un montón de variantes del euskera original, vamos, que de una aldea a otra no se entendían. Yo siempre digo eso famoso, ya lo he dicho alguna vez, que las primeras palabras en castellano están escritas en euskera, que son las que están a millas de la cogolla. Sí. Efectivamente, que por cierto son intraducibles. Nombre, pues, ¿por qué no pensar? ¿Por qué no pensar que el euskera es lo que quedó de aquel íbero, verdad? Es muy posible, incluso de lenguajes que vinieron del norte de África. De África, sí. No olvidemos que existen algunas teorías en ese sentido. Algunos lo entrocan. Con fonética en muchos vocablos, ¿no? Con bereberes, sí. Efectivamente. Bueno, pero también tiene ahí su Virgen de Begoña, que eso también es un... Hombre, indudablemente. La Virgen de Begoña... Bueno, es que el pueblo vasco es un pueblo muy espiritual. Muy religioso, sí. Que además es un pueblo que siempre ha cantado, siempre ha gustado la música coral, la música vocal, para precisamente ponerse en contacto con sus superiores espirituales, ¿no? Ahora, ¿y qué me dices de la ley Ayaso? San Sebastián, eso es una maravilla. Qué bien se come en San Sebastián, hombre. Sí, hombre, y además... Qué belleza, ¿verdad? Posiblemente es una de las ciudades más bellas del mundo. Qué belleza. Qué caros son los pisos. Eso sí que es un lugar de poder. Pero porque tú sabes perfectamente cuál es la razón de por qué se ha subido tanto los precios en aquella zona. Porque no crece. No, pero porque además aquella zona fue la zona donde precisamente los burgueses españoles fueron a colocar sus primeros lugares de veraneo. Bueno, pero empezando por la reina Cristina de Habsburgo, la mujer de Alfonso XII, que allí tenía su residencia Miramar, ¿no? Estaba enamorada de San Sebastián, doña Cristina. San Sebastián, que en definitiva es Donosti. Donosti. Claro, efectivamente. Donosti, pero bueno, con una playa, la playa de la Concha, ¿verdad? La playa de la Concha y sobre todo el interior. Vamos a hablar un poquito del interior de la tierra de la tierra mágica de Euskadi. Vamos a irnos a Cestona. ¿Cestona? O Cestoa, para decirlo con más propiedad. A ver, ¿qué hay de bueno en Cestoa? Bueno, pues cerquita, muy cerquita de Cestoa, yo en mi condición de espeleólogo, he visitado una cosa que se llama la Cueva de Cain, o la Cueva de los Caballos. Una cueva que fue descubierta en el año 69, precisamente por gente de Azpeitia. La cueva es absolutamente maravillosa porque ahí nos podemos encontrar un poco de las ideas o de la filosofía de los antiguos habitantes de aquella maravillosa tierra. A pesar de que no es una tierra donde se haya podido criar con propiedad el caballo, sí. En esta cueva nos encontramos con una de las pinturas rupestres sobre caballos más impresionantes de todas cuantas existen, con una antigüedad de cerca de 13.000 años. Están pintadas en colores negro y rojo, igual que la Altamira, o incluso se pueden encontrar algunas que son derivadas, vamos, simplemente negros y grises, nada más. Sí. Hay cérvidos, hay bisontes, hay cabras, pero sobre todo los caballos, esos caballos maravillosos de la Cueva de los Caballos, la Cueva de Cain. Que por cierto, no se puede visitar, afortunadamente, porque alguien ha tenido la genial idea, de hacer como en Altamira una réplica para que no la andemos estropeando lo que son las pinturas originales, bueno, que deben ser tratadas por los expertos, más que por todos los que andan por ahí jandileando, ¿no? Oye, entonces, mira, con la cueva de Altamira la réplica es exacta. Y... Sí, sí, sí, no, y la réplica de Caen también es exacta, está pues, muy cerquita. Pues muy eso cerquita. Me parece una buena idea, está muy bien. Sí, la réplica está muy cerca de Sestoa, ¿sabes? Y así no se está perfectamente hecha o replicada, uh-huh. Y así no se estropea la cueva original, que sí, es una verdadera lástima. Que es verdad que el turismo, pues hombre, va con su buena intención, pero trastoca. Solo con el hecho de respirar dentro de la cueva, ¿verdad, Juanit? Pues efectivamente, porque claro, estamos introduciendo elementos que aquí no han estado nunca. Date cuenta que durante 13.000 años ahí no ha habido nadie. Claro. Ahí había un microclima, pero un microclima que incluye especies desconocidas que son las que forman, digamos, el hábitat interno de la cueva, con su temperatura, con sus cosas. Entonces, claro, si abrimos aquello y empieza a entrar aire, aquello se empieza a secar, las pinturas se empiezan a deteriorar, sí. Sucede lo que ha pasado en tantos sitios. Bueno, entonces se recomienda que visitemos la réplica de la cueva de Caen. Sí, efectivamente. Ya bien. Digo que está muy cerquita del balneario de Sestoa. De Sestoa, muy y bien. Y además, aquella tierra, pues como no tiene desperdicio, luego desde Sestoa uno puede subir hacia el norte, y irse hasta el mar y acercarse, por ejemplo, a la playa de Zumaya, que es una auténtica maravilla, Zarauz. Claro, es que en el País Vasco es una zona de poco más de 7.000 kilómetros cuadrados, o sea, es más pequeña. Sí, pero País Vasco, teniendo en cuenta la orografía que tiene, son muchos más. Son muchos más, sí. Sí, sí. Claro, porque todo es altibajos, ¿verdad? Todo es montecito para acá, montecito para allá. No, son muy altos, sí, pero son lo suficientemente tortuosos como para dar... un paisaje muy, muy típico, además un paisaje fresco, sí. No siempre, porque a veces hace un calor horroroso, ¿eh? Lo que en Reino Unido llaman colinas. Efectivamente. O sea, en altura inferior a 1.000 metros, pero ahí tienen un montón de colinas y la verdad es que por eso es tan bello el País Vasco, pero como comunidad, la geografía, pues es más pequeña que la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que pasa que eso sí, con poco más de 2 millones de habitantes, poco poblado, pero una auténtica belleza, cualquier rinconcito. ¿Tu preferido es Sestoa, entonces? Bueno, no es mi preferido exactamente, ya hablaremos algún día de mis preferidos, que están más bien por la zona de Balmaseda, pero hoy he preferido empezar por esta zona precisamente por su riqueza de monumentos y además porque está presidida por la impresionante Donosti, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También muy cerquita, en un paraje terrorífico, prácticamente están las cuevas del Andarvaso. Uh-huh. Y un poquito más arriba tenemos uno de los montes mágicos de toda la tierra vasca, ya muy cerquita de Francia, que es el monte Jaizkibel. ¿Y qué tiene de...? El monte Jaizkibel está entre Hondarribia y Rentería, y aunque es una zona fuertemente urbanizada, que además ahora quieren construir ahí un puerto tremendo, es el lugar donde precisamente subían las brujas a la fuente de la Burgeder, para que se supone que lanzar las maldiciones contra los barcos que partían de la costa en esos momentos, ¿no? Los pesqueros y en fin. Entonces, pero qué malas. Bueno, todo esto es falso, indudablemente. Hombre, claro. Esto no es nada más que una reconstrucción histórica de bueno, pues ya sabemos, ¿no? De sí. cómo funcionaban las cosas en aquellos años, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, efectivamente queda la leyenda. Pero fijaos que ya que estamos hablando de extensiones geográficas, es que Guipúzcoa, que es la provincia más pequeña de España, son 1.000 kilómetros cuadrados, pero la cantidad de maravillas que encierran esos 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? No, hombre, pero es que aquello, date cuenta que es un terreno absolutamente mágico. Sí, sí, sí, sí. Además que se imbrica totalmente con otras tierras aledañas en la parte de Navarra, donde nos encontramos de las zonas más mágicas de España, como Zugarramurdi y sitios así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora efectivamente existe una división administrativa, pero claro, si nosotros nos retrotraemos a muchos siglos atrás, no olvidemos que las tierras que ocuparon precisamente los vascones. Sí, sí, sí. Los aliados de Pompeyo. Efectivamente, de los que ya Novidius decía que no había quien les metiera en cintura. La verdad es que cuando... Yo no digo nada más que cosas que están en la historia, ¿eh? En el tiempo de los godos, cuando yo preparé el libro de los godos, es que no hubo ni un solo rey godo que no tuviera una rebelión vascona entonces, ¿no? Pero bueno, ya... Bueno, quizás el carácter montañés, o sea, yo entiendo que es así, porque... Sí, pero cuando llegaron los romanos, bien que se aliaron con ellos. Ya, pero bueno, porque es que, oye, siempre existen las alianzas y las cosas en función de los intereses propios. Sí, sí, sí, sí. Claro. No olvidemos que no solamente se aliaron en ese terreno, sino que también en el terreno espiritual prácticamente transformaron toda una religión en otra. Sí, sí, sí, sí, sí. No podemos olvidar eso, así. Bueno, pues aquellos tiempos y los lugares de poder, una zona absolutamente preciosa, la zona del País Vasco, y ahora que estamos viviendo tiempos mejores, yo creo que es una muy buena sugerencia para que visites un lugar donde encontrarse absolutamente gente entrañable. Quiero dar mi saludo aquí a Elder y a todos estos muchachos que han venido a mis viajes en alguna ocasión, que seguramente que ahora mismo nos están escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, pues San Sebastián, bien, pero yo siempre he tenido más simpatía por el Bilbao, ¿eh? También tengo que decírtelo. Tú eres más de la Real Sociedad, a lo mejor. Yo es que el del tema del fútbol lo siento mucho, pero no entiendo nada, o sea, absolutamente. Lo último que viste fue cuando se fundó, ¿no? En 1800. Yo siempre he sido, ¿no?, del Rayo Vallecano, que es lo que me pilla más cerca. No, de verdad. Qué poco lustre futbolístico tienes. No, es verdad. Tengo que reconocer que ahí mi ignorancia es absolutamente abismal. Bueno, pues a ver si nos sorprendes con algún cántico en euskera. Bueno, por supuesto que sí, de Jesús Guridi, por ejemplo. ¿Ves? Ya sabía yo que lo tenías preparado. Muy bien, muy bien. Bien. A ver. Un poquito de eco. Tiene maite yo, pogolito, tiene con tutum, latzana, latzana, egut kigabeludia, itun itun itunam. Muy bien, muy bien. La verdad es que eres euskaldún ya, ¿eh? con ese bueno, cántico. Tengo muy buenos amigos en Cantabria, sobre todo espeleólogos, sí, con los que me encuentro muchas veces allí. En Cantabria, en Euskadi, que me encuentro muchas veces, no, quería decir que me encuentro con ellos muchas veces en las cuevas de Cantabria, porque no hay que olvidar que la cercanía pues hace que vaya muchísima gente por allí. Sí. Nos hemos encontrado no solamente ahí, sino también en Goris, por ejemplo, haciendo de cañón. En Castrurdiales, yo creo que la mitad de la población es de origen vasco. Bueno, Castrurdiales, que es una auténtica maravilla, y que algún día tenemos que hablar de Castrurdiales, sí, porque tiene una iglesia templaria de Nuestra Señora de la Asunción, que es una de las maravillas de este país. Bueno, pues el sábado que viene no, porque nos vas a llevar a Jerusalén. Efectivamente. Nos vas a llevar a Tierra Sagrada, que estamos en la época, pero al siguiente yo creo que estás obligado ya a hablar de Castrurdiales. Bueno, pues vamos a ir un poquito a Cantabria, no solamente a Castrurdiales, sino que vamos a hablar también un poquito de la Trasmiera, ¿de acuerdo? Bueno, fenomenal, fenomenal. Bueno, estás cumbre, Juan Ignacio. Muy bien. Un abrazo tremendo. Buenas noches.